Muy buenas noches y bienvenidos hoy a Entretenimiento y Tecnología, Demian Ramos al habla. Empezamos hoy un poquito con la información de todo lo que es la parte del entretenimiento. Por supuesto, tengo ciertas cosas que a veces no se ven tanto con el entretenimiento, pero sí aplican. Por ejemplo, piezas o cosas que veremos en el mercado que no sabremos qué son, para qué son o cómo funcionan. Y entre eso tenemos, por ejemplo, esto que estoy viendo ahorita que acaba de salir. Yo les he comentado ya unas tarjetas de red especiales que se llamaban Bigfoot, o se llaman Bigfoot Killer. Pues bueno, salió una versión que es totalmente inalámbrica. Entre los casos que se ve, y es lo que más ellos están trabajando, es pues una mejor transferencia de datos a través de las redes inalámbricas. Les comento que las redes inalámbricas son bastante lentas. No sé si alguno de ustedes lo habrá experimentado, ya que la mayoría de las personas las utilizan para internet y de repente para transferir un archivo pequeño, abrir un documento de Word. En pocas palabras, hacer cosas muy, pero muy ligeras. Entonces, obviamente, la diferencia de rendimiento no es tan notoria. Pero si tratamos de hacer una transferencia de una película, un respaldo, o bueno, una cantidad de archivos bastante amplia, nos vamos a dar cuenta de que hasta una red normal de 100 megabits es mucho más rápida que una supuesta red inalámbrica de 300 megabits. Yo he probado 150 y 300 y de verdad que llego a la mitad de la transferencia de una red cableada contra una red inalámbrica. Por supuesto, hay que tomar en cuenta que si uno utiliza un equipo sencillo, el más barato, lógicamente el rendimiento no va a ser el mismo que si utilizamos un equipo de alto rendimiento. Por otro lado, bueno, esta nueva Bigfoot Killer N, que está basada en 802.11n, aparte de tener un mayor procesamiento, un mejor rango, trabaja con todas las frecuencias habidas y por haber, obviamente tiene un mayor costo, como es lo más lógico, ¿no? La 11.02 se puede conseguir por $40 y la 11.03 se puede conseguir por $60, que son los dos modelos. Por ejemplo, la competencia directa de ellos de Intel sería las Intel 6200 y las Intel 6300, que cuestan $24 y $35. Lógicamente, uno dirá, bueno, pero eso no es nada, pero si se lo agregamos al costo de una portátil, ya comenzamos a subir esos números, lo cual no nos va a gustar mucho. Bueno, ya por otro lado, cambiando y saliendo un poquito del hardware, les puedo comentar, por ejemplo, el agente de Age of Conan, un videojuego multijugador en línea, que antes era bajo suscripción únicamente, pues entra en el modo de jugar gratis. Y desde que lograron hacer esto, pues han duplicado su ganancia. Así es sencillo. Como la gente puede jugar gratis, pues bueno, buscan un modelo de negocios diferente donde el jugador pues compra equipos, compra pócimas o compra lo que el videojuego requiera para ser mejor. Y obviamente, pues el que le gusta el videojuego, pues le va a invertir dinero en él. Entonces, bueno, este modelo de negocio les ha dado a ellos la posibilidad de tener 300.000 jugadores nuevos desde que hicieron eso, lo cual es un número bastante impresionante. Ganar más dinero por ende. Por otro lado, hablando de dinero, también tenemos que la venta, por ejemplo, en los Estados Unidos de lo que ha sido el mes de julio, pues ha decrecido bastante. Son las más bajas, de hecho, desde octubre del año 2006. Así que podemos ver que la crisis económica pues está llegando a números similares, tomando en cuenta de que el más particular de todos es la venta del retail, que viene siendo la caja con los discos y el manual, el que siempre ha experimentado pues una disminución en ventas y ya se vende más a través de páginas de internet. Pero por otro lado también hubo un decrecimiento de nada más un 2% en este segmento, pero es un decrecimiento en vez de haber una crecida. Eso quiere decir que si los dos van disminuyendo, es importante. Por otro lado, el hardware también bajó bastante, bajó un total de un 29% con respecto al mismo mes del año pasado. Y la gente de Xbox, por ejemplo, también ha tenido pues un primer mes que les ha bajado también la venta con respecto a los años anteriores. Así que pues podemos decir que los números no son nada buenos. Por supuesto, aquí se está colocando todo lo que es consolas. Realmente no se está manejando la parte de PCs. El total del decrecimiento de ventas sería de un 26% en negativo. Las que no son en PC tuvieron un 20%. Eso quiere decir que las de PC pues tuvieron un poquito más. El hardware de no PC también bajó un 29%. El software bajó un 17%. Los accesorios bajó un 8%. Entonces, bueno, imagínense, el total del software es un 30% menos, que es lo que se suele vender muchísimo menos como tal. Los videojuegos top está el NCAA Fútbol de 2012, esto es fútbol americano para que sepan. Cars 2 está en segundo lugar. Call of Duty Black Ops sigue estando de tercer lugar. Lego Piratas del Caribe está en el cuarto. Just Dance 2 de Wii está en el quinto. Major League Baseball 2K11 está de sexto. De séptimo está Zumba Fitness, que lo hay para Wii, para 360 y PlayStation 3. De octavo está Fallout New Vegas. De noveno está Super Mario Bros. DS. Y de décimo está Mortal Kombat 2011. Un clásico de todos los años, por supuesto. Imagínense, volvieron a sacarlo y sigue estando pues en un top 10, que no es nada malo. Por otro lado, también les comento que la gente de Nintendo pues está sacando una aproximación diferente. Ellos siempre han sido pues tratar de ir en contra de las corrientes como tal, y en este caso están tratando de hacer pues una patente para lo que ellos llaman masivamente un videojuego masivos de jugador simple o de un solo jugador. Aparentemente, bueno, lo que están haciendo es que uno jugará en línea, tendrá uno su juego propio sin interactuar con otro jugador, pero lo que nosotros hagamos en nuestro mundo va a afectar a los demás. De verdad, una aproximación bien, bien interesante. Habría que ver qué juegos o qué videojuegos van a sacar ellos con respecto a esto. Lo que sí se sabe es que están sacando la patente de esto para que no se los vayan a, digo yo, a robar o a quitar o a violentar, o que les tengan que pagar si quieren sacar algo similar. De verdad que hasta que no saquen un videojuego que podamos saber bien cómo es la tónica del juego, no les puedo decir. Uno se le pueden ver algunas oportunidades, lo único que sería un cambio bastante fuerte de paradigma, ¿no? Porque obviamente es algo que lo veo como un poco extraño. Por otro lado, también la gente de Nintendo está haciendo presión para poder pasar su franquicia de Mario Bros. Al iOS de Apple, así que probablemente en los próximos meses podamos llegar a ver un Mario Bros. Para los iPhone, así que los fanáticos de Mario pues tendrán esa oportunidad, así que creo que les va a tocar esperar un ratico, pero ya saben que va a haber un Mario para iPhone. No se está hablando nada de Android, pero sí les puedo comentar que ya falta poquito. De hecho, ya la gente de Sony y Ericsson tiene su Xperia Play prácticamente listo para jugar. Ya lo que falta es, bueno, me imagino que algunos detalles y el lanzamiento oficial del el equipo. Lo que les puedo comentar es que las características que va a ser un teléfono y va a ser pues el sucesor del PSP, se están haciendo pues como una unificación de los dos. Viene primero con un procesador Cortex A9 de ARM, pero va a ser quad core, no se sabe todavía la velocidad del procesador. Lo que sí se sabe es que la tarjeta gráfica va a ser una SGX 543 MP4, que es también quad core de 200 MHz. Va a tener una pantalla de 5 pulgadas OLED, o sea que va a ser un equipo grande, no va a ser un teléfono pequeño. O sea, si el que quiera llevarlo de las dos maneras, ¿no? Capaz le ponemos un chip 3G y simplemente lo tenemos para navegar. Pero bueno, tiene las dos posibilidades. Por otro lado, el sistema operativo que va a manejar pues va a ser el Android. Así de sencillo, los videojuegos van a ser todos basados en Android de ahora en adelante. Por supuesto, pues me imagino que estarán haciendo la parte de la tienda y todo este tipo de cuestiones. Les puedo comentar que es básicamente pues parecido a cualquier teléfono Android actual, simplemente es slider, pero en vez de llegar a tener un teclado QWERTY, en este caso un teclado completo, pues lo que tenemos es el pad de videojuegos. Me imagino que algunos videojuegos pues serán con los, ¿cómo se llama esto?, con los sensores de movimiento que tiene el teléfono. Por otro lado, se está hablando de que los precios van a ser subsidiados, por supuesto, por contratos, lógicamente. No se habla de un precio desbloqueado todavía, que serían precios desde $99.99 hasta $199.99, bueno, $100 y $200. Eso sí me parece a mí un problema, porque ya que no haya precio desbloqueado, eso quiere decir que el costo puede llegar tranquilamente a los $500, lo cual es un precio bastante elevado. La comparación que veo son contra otros teléfonos, no la veo contra otros aparatos de videojuegos también, lo cual pues dice muchas cosas y dice pocas a la vez. Como teléfono no es muy bueno, aparentemente lo que estuve leyendo, de verdad no le da un promedio, más no le da a ser un excelente teléfono. Aparte del tamaño, una pantalla de 5 pulgadas hace que el de equipo sea grande. Tiene sus 4 botones típicos, por supuesto. Me imagino que se podrá hacer algo también con los controles para para trabajar el mismo sistema operativo, ya sea para teléfono o para videojuegos. Pero es eso, pues, lógicamente tratar de combatir el precio agresivo que maneja la gente de Nintendo DS, que por $170 compras tu nuevo Nintendo 3DS, pues de verdad que los pone un poquito, ¿no?, a sudar tinta. Por otro lado, ellos hablan de que el precio desbloqueado pudiera ser para la versión Wi-Fi de $249 y de $299 para la 3G, cosa que sabemos muy bien que recién salido el aparato son precios un poquito fuera de lo pensado. No creo que las operadoras vayan a subsidiar únicamente $100 a este aparato si lo van a tratar de vender bajo un contrato de servicio, así que habría que ver cuando salga al mercado. Por supuesto, todavía no va a salir, no hay una fecha concreta de que salga este día o aquel día, pero sí les puedo decir que ya está pronto. Bueno, amigos, se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Ha sido un placer haber hecho el programa para ustedes. Que tengan un feliz fin de semana y nos escuchamos el viernes que viene. Buenas noches.